historia negra de los últimos años contra el filial al que nunca se le había engañado. Dos domingos de Nicky Bill, otro de Rupert, dos de los pedidos que fueron hombres claves en el partido frente a los castellanos. Titulares. En el seno que al Villarreal de por 3-0 en el partido posiblemente más completo de la temporada. Consiguieron dos de los pedidos, Nicky Bill en dos ocasiones, y de estrategia y Rupert en el descuento. Precisamente los dos jugadores del Villarreal pedidos al Elche, Nicky Bill y el portero Juan Carlos, fueron clave en la primera victoria en la historia reciente de los ilicitanos ante el filial castellonense. Los de Bordalás están sextos en puestos de playoff por espera de lo que suceda esta noche en la nueva contamina entre el Murcia y el Deportivo de la Coruña. Para seguir en promoción de ascenso, deben empatar. Arranca bien la quinta cartulina amarilla y es baja para el próximo partido. Junto a Héctor Verdés, Perico, Genelelo y Paños. El técnico recupera a Luque. Volverá a tener solo 18 futbolistas disponibles. Bueno, pues en este lunes de tertulia hablaremos lógicamente de la victoria del Elche, que es la segunda consecutiva en la Liga, aunque el récord está en las tres primeras jornadas que le supusieron ligar la clasificación. Tendría por tanto goles a cero del Villarreal B, los dos goles de Nicky Bill, que fue pues, posiblemente el mejor sobre el terreno del juego. El solito llevó en jaque a toda la defensa amarilla, a sus ex compañeros. No solo marcó los dos goles, hubo otras tres ocasiones, una que le sacaron bajo palos, otra que le sacó el portero, otra que escupió el palo, y la verdad es que cuando él está, será casualidad o no, y sabéis que yo no creo mucho en las casualidades, sino en el trabajo, pues el equipo suele ganar. De los seis partidos que ha sido, mejor dicho, de los seis partidos que ha ganado el Elche, en cuatro de ellos Nicky Bill ha sido titular, y en el otro el Elche empató. Solo se ha perdido una vez con Nicky Bill de titular, y además cuando ha salido, por ejemplo, segundas partes como la de Huesca, el equipo mejora. Evidentemente tendrá pues defensores a ultranza y detractores más acérrimos, pero es indiscutible que cuando juega pues desahoga a Ángel, que no estuvo afortunada en la portería, pero también gozó de sus oportunidades. Así que, bueno, pues el Elche sigue poquito a poco dando pasos hacia adelante. Y como dato, aunque mañana lo repasaremos, el equipo ilicitano lleva 4 puntos más que el año pasado a estas alturas. Era noveno y llevaba 16 puntos, ahora es sexto y lleva 20. Y un dato curioso, lleva prácticamente el doble de goles a favor, lleva prácticamente el doble de goles a favor que la temporada pasada. En la actualidad, el Elche lleva 17 goles a favor y el año pasado de esta jornada llevaba tan solo 9. Y en cuanto a goles en contra, el año pasado llevaba 11 en contra y ahora lleva 12. O sea que los números son evidentemente bastante mejores, pero sobre todo destaca ese dato de que el equipo es el doble de goleador que el año pasado en esta misma jornada, prácticamente todo. Bueno, pues vamos a tocar todos esos aspectos en este lunes de tertulia. Cogemos de escaparates y enseguida abrimos los micrófonos. Visítanos, Visítanos, siempre en continuación de Carretera Las Vallas, teléfono 965 45 45. del cantar. Maite, con tremendos cordones, ribetes trenzados en pie, prendas y cortes trenzados, marroquinería. Maite celebra su 40 aniversario agradeciendo la fidelidad a sus clientes. Maite, en Avenida Novena, junto a la Salinera Carrús, teléfono 96-667-4389. El equipo contrario. veces al sistema y los jugadores que iban trayendo las temporadas que pasan en su juego. Creo que el juego de segundas así, a mí me gustaría ver que el equipo fuera como Barcelona, pero me está hablando un juego brillante con ocasiones, sobre todo mucho por la banda, pero sí, los dos partidos de la lista, el arriba, son los valladores, los dos últimos, los dos últimos, los dos últimos, exacto, y el Hércules ahora parece que ha perdido y lo tendrá, o sea, que al final acabó la temporada que aún no estaba de entrar, no tiene que estar, ¿no? Pero que en segunda división no tiene que estar, ¿no? Que no vamos a tener que estar, ¿no? Tiene que ser un equipo muy maurillo por este tipo de futbolista, tener puntos a la larga, es donde te van a llevar. En la primera división hay más calidad, hay más novia, hay más técnica, hay jugadores de otro nivel, la segunda son muy de relleno, y la primera tiene mucha calidad de este. Entonces creo que le dice saliendo de los palos, ¿no? Que ya nos faltó ahora el año pasado, no un entrenador del año pasado, que tiene que saber ser duro cuando se apreta, cuando nos podemos perder en todos los intentos o en las pruebas, estamos en noviembre, el hecho de que tiene que estar sentado en la base, los 4 o 5 jugadores de los campeonatos, son de la Robo Talán, ¿no? Son jugadores que han tenido buena producción en otra etapa. Sobre todo también que la gente se tiene enganchado, ¿no? La gente se tiene enganchado por el frío, por lo que sea, por los resultados, que al principio parece que sí o que no, pero bueno, vamos a ser parte de todo, porque se ha hecho de para arriba, pero no también. Nada más que hay jugadores como Ángel, que todavía está en Quispa, no está en la Quispa la temporada pasada, Palanca no está siendo de la temporada pasada, que está apuntando entrar, y yo creo que todavía hay jugadores importantes que no han entrado, o hacia ella con su comienza a entrar, se demostró ayer que cuando sale Granger también sabe hacerlo bien, que tiene futbolistas que todavía tienen que dar mucho más y este equipo tiene que ir a más, pero siempre como dice David, dentro de su estilo y su manera de jugar el equipo. ¿Podemos calificarlo de tosco? No, yo además el propio, simplemente es eso, el propio Dobla, el propio Dobla decía al día siguiente que se había interpretado la para sus valores, en el sentido de que para él era una virtud de eso. Sentimos tan agredidos que no verificamos cuando claro, no hay, pero cuando verificamos algo de una manera el color es inexistente, que es un juego humilde de presión, de compañerismo, de agresividad rayando lo que tienes que rayar en el fútbol, ni más ni menos, estando al límite. Cuando te pasen un poco sabes que además lo único que tiene lo que es. Pero Antonio, si yo no me siento agredido, lo que no comparto es el término tosco. A mí en el chino me parece que juegue toscamente en la primera parte. No parece que el Elche utiliza sus armas, no me parece tosca, me parece un fútbol vertical. Estoy de acuerdo contigo que no es de elaboración, que no es tosca, pero no me parece tosca vertical. Pero todo el mundo sabía que siendo. Se puede hacer por lo que lo echaron aquí. Pues va a terminar igual. Aquí dijo que el tenía espectáculo se va a avanzar. Pues ya de momento a la gente ha dicho que es una vergüenza que vayan al campo y que la gente se ponga así. Bueno, con partido tosco, ¿no? El Elche ganó 3-0, hizo bajo mi punto de vista el partido más completo de esta temporada. Con esto la parte desde ya llegó al Villarreal y sobre todo con 75 minutos regulares, excepto los primeros 10 o 15 de la segunda parte del Villarreal, tuvo ahí la opción de empatar. El resto, para mí, entre ocasiones de gol y llegadas, tuvo una regularidad y la verdad es que ganar 3-0 hoy en día en segunda división no está nada mal. te da el 105%, que sitúa muy bien al equipo, a él lo ves que está al entorno, pero sabe mantener sus espacios y además el equipo lo va colocando en su lugar. Es una pieza muy importante. Sí, sí, sí, sí, yo creo que es el equipo, a él le cuesta toda la temporada de esperar, pero cuando coge la marcha en 10, es muy difícil sacarlo de ahí, y allí ya lo ha demostrado. Y es que era la pausa de tiempo y todo, ¿eh? Hombre, el marcó en el tercer gol, minuto 92, y quería tirarlo al suelo para hacer todo el corto. Precisamente por la negociación con el grupo inversor italiano para que presentase salida de Juan Carlos Ramírez beneficia, perjudica o el tiempo lo dirá, si tienes una opinión formada de si la salida de Ramírez es buena o no para el Elche? Tiene, yo creo que razón, en el sentido de que si hace 2 meses cuando salió contratado 6 millones de euros ya entrados. ¿Qué pasa? ¿Que se ha difuminado? ¿Se ha diluido ese grupo porque uno de ellos se haya marchado? Yo creo que se lo ha dejado en el bar y muchos intereses para dar muchas cosas. Luego la realidad, cuando se tiene que mirar al bolsillo, pero vamos con precisamente la otra posibilidad, la entrada de capital foráneo de ese grupo de italianos comandados por Alessandro Gausi. El otro día comentamos un poco toda la historia, hacia grandes rasgos, un grupo italiano que está dispuesto a entrar en el Elche. Desde agosto llevan varias reuniones, llegaron a ofrecer la última propuesta, según el Elche, era de hacerse con el 51%, pero con una valoración muy escasa del Elche, de solo 11 millones de euros, ellos estaban dispuestos a poner el 51%, es decir, 5 millones y medio, poniendo ahora mismo en cash el dinero en líquido, 1,5 millones. Y nadie se está todavía diciendo de risa. Exacto, bueno, déjame que lo termine. El resto lo ponían en 5 años, sin embargo, esta es la versión que nos cuenta el club. La otra versión, la de los italianos, nos habla de que no, de que ponían 11 millones de euros, que era el 51%, de lo que vale ahora mismo el valor de la fundación, que sería unos 22 millones de euros. Aquí no hay acuerdo entre una parte. Pero esta le preguntaba yo, pues, si nos podía dar luz, pues, si con David, a Pedro Luz, Antonio Rocamora, ex consejero delegado de Elche, perdón, ex consejero delegado de Elche, que ha estado reunido con los italianos en todas estas reuniones. Y esto es lo que le pedíamos, si esto era cierto o no era cierto, y que nos comentas. Lo escuchamos y ahora. Sí, pero en realidad, es una información que es bastante buena y que yo no puedo dar nombre porque estaba. La primera empresa que estaba más en la segunda parte. Sí que vengo a decir lo siguiente: es decir, en cualquier caso, esa reunión se dio hace 2 meses, la última reunión. No en ningún momento hubo visos de llegar a un acuerdo, es decir, es cierto que ellos tenían una relación de Elche, se lo manifestaron, y es cierto que interrumpíamos, pero después al final era inviable tener la colaboración con ellos por 2 motivos. El primer motivo, porque ellos exigían que tenía que tratarse no de comprar un paquete de acción y de apoyar el lo que querían era un 51% de la gente. Eso ya presenta el primer problema, no se puede. Precisamente porque hablábamos de que la situación de la necesidad de la y la propia, digamos, documentación de la UPI, que se puede informar de la situación de la situación de la situación de la situación de lo cual eso era imposible. Y después, además, también era más imposible todavía porque la oferta que ellos pasaban, ellos valoraban lo que me da porque yo creo que es más ruido lo que llega el primer día, negociar la venta a ese grupo, luego se hace por medio de la venta de la empresa. ¿Qué sensación me da? Vamos a ver, no creo que sea un problema de hecho de negocio. Ahora, de manera totalitaria y de manera más con lo que se escucha en de otros equipos italianos donde ya han estado, entiendo que creo que aquí habría que saber negociar, saber sobre todo rentar los documentos y avalar la cantidad que hayan avalada. No puede ser como que no sea pan de hoy, hambre para mañana. No creo que la vez a la estadia, no sé cómo se sabe, cuando estaba lo que llegó a funcionar, llegó a formar, no era algo para la muerte. No nos pasa esto, que no puedo disfrutar 3 años y algo que es superficial, que no es real, no nos veamos durante muchos años. La verdad es que no está por entrar, yo creo que es una bomba de humo, no como para tapar, que en momento no hay ningún aire por entrar. Es que ya el siguiente paso sería ponernos a pensar si nos gusta que venga a capital de afuera, pero es que no hay, que darle cuenta a otra cosa que no tiene. De esta forma espero que el grupo de empresarios que estaba detrás para entrar no fuese ellos hace 2 meses dijeron que